señor sonidista, gracias, Los Charros. Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola, porque dijo muy solo no dejarán, porque mamá y papá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio y ella que me conoce empezó a atacar. ¿Pero qué quiere la Chola? Sí, pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere que la atrape. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que la ve? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que la ve? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la Chola? ¡Ella! ¿Pero qué quiere la Chola? Lo que quiere que la abrace. ¡Y las palmas! ¡Muevan, muevan, muevan! Póneme lo que pusiste recién, maestro. Ahí, la cámara. Un poquito de cámara, maestro. Gracias, es muy amable. Esto sigue, a ver. Y con sabor, sabor. ¡Ella! ¡Seguimos! Tema adaptado a nuestro estilo, vamos a ver. Cantamos todos. Loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el calor, que eres para mí la diosa. Amor, te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Como dice, a ver, eres para mí el calor, eres para mí la diosa. Te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me mates mi sentimiento, no quiero que me hagas hacer sufrir, porque yo te quiero 100%, eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero 100%, eres la razón de mi existir. No, loquito por ti, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loquito por ti, por ti, por ti. Para todos ustedes, venga maestro. Fuerte, fuerte, muy pero muy fuerte los aplausos.